marca en mente quedaste, cambiando el formato. La nueva escuela barra. En las cinco, las uñas, nueve, el maquillaje. Llama el combo para el bandidaje, porque en la noche le llegó un screenshot. Pero no hay quien la baje, se reveló. Puesta pa' Shelby, pa' el vacilón. En el buzón le caen un montón. Pa' salir adelante tiene un don. Porque no confía en nadie, no quiere saber de amor. Todos le tiran y no, no, no, no. Ahora está puesta pa' to, to, to, to. Porque no confía en nadie, no quiere saber de amor. Todos le tiran y no, no, no, no. Contarme lo que le incomoda. Ya no lo busque, baby, cero estresa. Que por un hombre no se llora. Porque son pocas las relaciones sanas. Ese no te suma, solo fuma marihuana. Compra mucha y no vamos a la mañana. No te mereces ese G que no te ama. Ahora solo quiere botella VIP. Le dan la mesa pa' que vaya con su combo. Su victoria pa' que vea cómo lo hace. Ella baila sola, no necesita de nadie. No compra con nada la baby. Que la trató mal. La otra noche se puso a llorar. Pero sale para superar lo que sentía. Porque no confía en nadie, no quiere saber de amor. Todos le tiran y no, no, no, no. Ahora está puesta pa' to, to, to, to. Porque no confía en nadie, no quiere saber de amor. Todos le tiran y no, no, no, no. Ahora está puesta pa' to, to, to, to. Otra vez, como el carne te quedaste. La nueva escuela, mami, cambiando el formato.